Disco de Marcela Piacenti, Shine, un acústico de rock. ¿O sos rock? Un rock. Todos los viernes, de 19 a 21 horas, el templo abre sus puertas. Unite a El Culto. 2 horas de metal y hard rock, con la conducción de Max García Luna, por el 107.1 FM. Ozono Rock. Programa que no se olvidó de vos. 15 pesos sale un patio acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Que piensa como vos. La puta que te parió. Sinvergüenza, ladrón, hijo de puta. Y lo más importante, que siente como vos. No sé qué mierda quiere hacer. ¿Querés ser el campeón de la concha de tu hermano? Sin visitantes. Viernes 23 horas, por Ozono Rock, 107.1. Pelé dijo que es el Beethoven del fútbol. Qué aburrido. Nos encontrás a la derecha del dial. Pero las apariencias engañan. Ozono Rock. Ozono Rock, disconando tus sentidos. Los sonidos distorsionados invaden la noche del miércoles. De la mano de Ariel Crow, el metal planta bandera de 22 a 24 horas por Ozono Rock Radio 107.1. Heavy metal tradicional, hard rock, thrash, black, bandas de culto y mucho más en 120 minutos de pura adrenalina metálica para levantar el puño y agitar la cabeza. Escuchanos online www.ozonorockradio.com. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios. La vida, la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Buenos días a todos, estamos en un nuevo programa del Purgatorio. ¿Cómo estás, Cintia? Mi nombre es Cintia Mancilla, mi compañero Sebastián Micoluc. Lo vamos a estar con ustedes de 12 a 1 de la tarde. Exactamente, acá por Ozono Rock, 107.1 de la Ciudad de La Plata. Y tenemos al aire a un compañero militante, ¿no? Del medio ambiente, ¿te parece? Del medio ambiente. Bien, tenemos al juez Luis Federico Arias. Quien fue uno de los exponentes, por ahí para dar un poco de introducción a la temática, que fue la audiencia que se hizo en el anexo de la Cámara de Diputados la semana pasada por la inundación del 2 de abril. Y el juez Arias obviamente fue una de las partes expositoras y una de las partes que también investigó la diferencia entre los muertos que daba la provincia y los muertos que terminaron siendo. Y bueno, así que lo tenemos al juez en línea, que nos va a contar un poquito por ahí qué es lo que pasó y bueno, y qué espera de acá para adelante. Luis, buen día. Muy bajito se escucha. ¿Me escuchás ahí? Sí, yo escucho un poquito distorsionado, pero sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí está. Doctor, buen día, ¿cómo está? Bien. Bueno, ¿qué evaluación a primera vista se puede hacer de lo que pasó la semana pasada en la audiencia pública? Bueno, fue una audiencia no tan pública, porque, digamos, yo creo que no hubo intención de abrir el debate y la participación de la gente. Yo mismo he tenido dificultades en que aceptaran mi inscripción para como orador, solo por insistencia de las asambleas se les dijo que pudiera exponer, pero en principio me habían denegado la nota de presentación. Y bueno, luego pusieron una pantalla gigante en la avenida 53 con muchas sillas y un vallado metálico, pero no dejaban pasar a la gente que quería concurrir, y les decían que si no estaba acreditado no podía entrar. Mira, frente a la insistencia, bueno, la gente dice, pero si usted no me deja entrar no puedo acreditarme. Claro. Dice, no tiene que estar acreditado previamente. Entonces muchísima gente no pudo concurrir. Si a eso le sumamos que las autoridades políticas que fueron invitadas no estuvieron presentes, como el ministro Casal o el intendente, bueno, realmente más que no, el diálogo no se generó, pero de todas maneras fue importante como un punto de encuentro entre los distintos asambleístas y familiares de víctimas, para dejar sentada una posición respecto de distintas cuestiones, como las obras, la necesidad de un plan de contingencia, y la, digamos, las cuestiones judiciales. Exacto. Y bueno, ese fue el único valor que se puede rescatar. En lo restante, creo que la audiencia no cumplió su finalidad. Doctor, ¿cómo se avanza ahora en esta cuestión? O sea, las obras, por ejemplo, creo que se había creado una comisión para hacer el seguimiento y son muy poco porcentaje, ¿no? Se ha ejecutado tanto del presupuesto como de las obras en sí. A mi modo de ver, las obras que se están haciendo son importantes, digamos. No deja de ser una situación valorable. Creo que las obras van a contribuir a mejorar la situación, pero es un punto de partida, y con esto no vamos a solucionar el problema de la ciudad. Nosotros necesitamos un plan de obras a largo plazo, una inversión permanente, para que de aquí a 8 años, 10 años, podamos solucionar el problema. Exacto. Esto no puede ser una respuesta a la inundación en un momento determinado y después ya nos olvidamos, ¿no? Porque vivimos en una ciudad inundable, tenemos que tomar conciencia de ello. Sí, sí, sí. Las obras también tienen su limitación, porque son fenómenos de la naturaleza y el ser humano no puede a veces luchar contra ellos. Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, en Centroamérica o en Norteamérica no luchan contra los huracanes, no hacen obras para frenar los huracanes. Se adaptan. Lo que hacen es prevenir, tener planes de prevención. Exacto. Y planes de contingencia para que las consecuencias en bienes materiales o en vidas humanas sean las mínimas posibles. Exacto. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, tener un plan de contingencia, porque eso sí es lo que nos va a poner a resguardo de estos fenómenos. Y hasta el momento no tenemos nada, digamos, no hay ningún plan de contingencia efectivo que pueda trabajado con los vecinos, con las asambleas, para evitar lo que sucedió y que la gente quedó prácticamente librada al abandono. Sí, sí. Al momento que sucedieron estos terribles acontecimientos. Sí, precisamente, ¿qué tal, Luis? Habla Cintia. Te escucho muy bajito, ¿Ahí me escucho mejor? No. ¿Ahora? Ahora va a mejorar. Ahí está. Y en esto que vos decías hace un ratito acerca de, cómo se llevó a cabo la infraestructura y las construcciones que tenían que hacer para que no pasase esto, una de las denuncias que había, o por lo menos uno de los planteos que se hacen, es que desde la universidad... Escucho muy mal, no hay... ¿Ahora me escuchás? No escucho. Doctor, ¿a mí me escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, no, la pregunta tenía que ver con que si, por ejemplo, bueno, varias de las obras edilicias que no se llevaron a cabo en después de la... inclusive meses antes de la inundación, donde había un grupo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata que habían previsto lo que podía estar pasando, una catástrofe natural como la que nos pasó, y que varias de esas cosas no se tuvieron en cuenta desde la municipalidad y desde ninguno de los ámbitos, digo, de prevención urbana. Y dentro de eso había también no se sabe acerca de cuántos fueron las víctimas de la inundación y cuáles fueron las pérdidas materiales en concreto. No hay cifras acerca de eso. Una de las posturas que había tenido, por lo menos en llevarse a cabo esta audiencia, tenía que ver con poder develar acerca de eso. ¿Se avanzó en poder descifrar cuántos hubo de pérdidas humanas y cuánto hubo también de pérdidas materiales? Bueno, de pérdidas humanas, bueno, son cosas distintas, ¿no? Pérdidas humanas, de vidas humanas, sí, tenemos una sentencia que fue confirmada por la Cámara en los contencios administrativos, donde nosotros determinamos 89 víctimas al menos, frente a las 51 que había dado el Poder Ejecutivo luego de la inundación. Y tenemos... en cuanto a pérdidas materiales, es una cifra que no se sabe recientemente, pero pensemos que la ciudad, gran parte de la ciudad quedó bajo el agua, de modo que las pérdidas fueron cuantiosas. Hubo, sí, informes, concretamente del ingeniero Romanazzi y otras personalidades, que alertaron sobre este fenómeno, pero también era algo que también fue abordado desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Sí. En el año 2009, nosotros lo citamos a sentencia, hubo un informe técnico con muchos especialistas alertando sobre estos fenómenos climáticos que se extreman frente a esta nueva realidad del cambio climático. Y allí había muchísimas precisiones y medidas que se aconsejaban, entre otros documentos, ¿no? Hay muchos, y antecedentes, porque no es la primera vez que esto ocurre. En el año 2008, en Villa Elisa hubo una inundación muy importante, donde también dicen que hubo costos en vidas humanas, y con 2 metros, más de 2 metros de agua en algunas viviendas. Y bueno, esto había sucedido. El problema es que no hay medidas de prevención, reitero, ¿no? Necesitamos en La Plata al menos 20 estaciones meteorológicas, claro, para poder prevenir, porque yo explicaba en la audiencia, si está lloviendo en el oeste copiosamente y la estación meteorológica detecta 150 o 200 milímetros. ¿Y sabes cuánto va a bajar? El agua escurre de oeste a oeste, acá no da tiempo para salir rajando, ¿no? Exactamente. Entonces, es un modo de prevención. Esto es donde nosotros tenemos que apuntar, más allá de que con las obras a largo plazo podamos minimizar al máximo este fenómeno, que no sabemos en qué va a derivar, porque frente al cambio climático, todas las mediciones y recurrencias que tenemos del pasado son relativas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en la ciudad de La Plata iban a llover casi 400 milímetros en tan pocas horas? Luis, yo te quería hacer una consulta que tiene que ver con la causa, obviamente que iniciaste vos con el tema de los muertos y la sentencia que determina que hay 89. Pero, viste, últimamente salió una noticia, y seguramente vos estás en conocimiento, de un intendente del conurbano y de una diputada que iban a presentar pruebas de que había más víctimas fatales de la inundación. ¿En qué quedó toda esa información? O sea, en principio fue información, pero no sé si se llevó a cabo alguna presentación en la justicia. ¿Vos tenés pensado llamar a declarar a alguno de ellos? Bueno, el intendente Pozo fue citado a declarar. Exacto. No cumplió, él había dicho 360 víctimas. Uh-huh. en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de San Isidro. Exacto. Y no concurrió reiteradas oportunidades, es más, mintió públicamente diciendo que había acompañado las probanzas al juzgado. Eso nunca ocurrió. Una multa de 80.000 pesos por su incomparecencia, y luego sí presentó un informe por escrito, porque puede declarar por escrito los funcionarios. Exacto, sí. Y pero no aportó absolutamente ninguna prueba. ¿Y lo de Mónica López es lo mismo? Lo de Mónica López, también, yo, digamos, informalmente estuvimos analizando algunos casos que nosotros ya los teníamos estudiados, ¿no? Sí. Y no se corresponden con la realidad, ¿no? Pero bueno, también está, hay un pedido, tenemos un pedido de una de las partes para que se la cite, para que provea la fuente de la información. Pero bueno, yo lo atribuyo a estas cosas, a estas cuestiones políticas que pasan en tiempos electorales, donde se trata de sacar provecho de todo, ¿no? Del dolor de la gente, de la tragedia. Aquí no se miden consecuencias. Yo digo que la política en tiempos electorales es como un animal en celo. Exacto. Entonces, aquí no se miden las consecuencias. Esto causa mucho dolor. Hay familias destrozadas por esta situación. Pensemos que hay personas que se le murieron a ambos padres, por ejemplo, ahogados. Uh-huh. Y bueno, creo que con esto hay que manejarse con mucha cautela. Y si se tiene conocimiento de nuevas víctimas, hay que presentarlas, no en la justicia penal, porque ya la Corte dirimió ese problema, estableció que es la justicia con sanción administrativa la competente, y bueno, Mónica López hasta ahora no presentó nada, ¿no?, en el juzgado. Bien. Doctor, pero de todas maneras, si lo presenta, se va a investigar, no hay que descartar absolutamente nada. Doctor, sí. Sí, una de las cosas que también ocurrieron de cara a la audiencia pública tenía que ver con que no lo dejaron, o por lo menos no lo dejaron participar con un escrito que había preparado en la misma audiencia. ¿Y a qué se atribuye el no querer que usted participe en esa audiencia? Supongo que no querrán escuchar ciertas cosas que yo siempre digo. Pero sí, ¿no? Yo no pensaba participar en la audiencia, pero algunos asambleístas me pidieron que lo hiciera, sí. Por eso me fui el último día con una nota, mediante una nota, que no quisieron aceptar. Y finalmente, por presiones de los asambleístas, me remitieron una nota, sí, a tres diputados de distintos bloques para que pudiera exponer. Sí, pero son situaciones, digamos, insisto, que contradicen la finalidad de la propia audiencia pública, claro, que es debatir, escucharse. Estas son situaciones que lamentablemente se produjeron, esta como la de no dejar entrar a las personas, y que se desaprovechó una oportunidad importante para entablar un diálogo. Yo creo que es necesario poner la cara, es necesario que haya responsabilidades también. Ahora, yo le he pedido expresamente a los legisladores, bueno, muchachos, a ver, si los funcionarios no se presentan espontáneamente a hablar con la gente, hay que citarlos a una interpelación, porque murieron 89 personas, al menos, y no hay ninguna consecuencia, es como si nada hubiera pasado. La justicia penal avanza en las investigaciones. En cualquier momento las causas se van a prescribir. Los legisladores no avanzan con ningún juicio político. Tienen miedo, y en época electoral menos. Claro, no avanza. Entonces, tampoco avanza el Poder Ejecutivo, que tiene que hacer sumarios administrativos. Aquí hubo funcionarios que desconocieron órdenes judiciales. Esto es un delito. Bueno, si la justicia no investiga, por lo menos el Poder Ejecutivo debería propiciar una sanción administrativa, aunque sea un llamado de atención. Sí, sí. Pero nada, no hay absolutamente nada. Ni doctor, penales, ni políticas ni administrativas. Entonces esto genera impunidad. Y la gente, ¿qué siente? Siente que aquí vale todo, que aquí no pasa nada. Entonces, quienes tenemos responsabilidades públicas, no podemos exigirle a la gente, mire, sométase a la ley, pague los impuestos, no cometa delitos, si desde las propias autoridades no se hace lo propio. Este es un debate que nos va a llevar otra charla telefónica seguramente. Doctor, en principio, bueno, le agradecemos el contacto acá con el programa, con el Purgatorio. Y bueno, estaremos en contacto próximamente a ver qué novedades se van presentando con respecto a la problemática de los inundados. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Adiós, hasta pronto. Bueno, era el doctor Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo número 1 de la Ciudad de La Plata. Sí, bueno, y hacía referencia a lo que pasó hace una semana nada más, el 10 de octubre, en la Ciudad de La Plata se llevó a cabo una audiencia pública por varias de las cosas que quedaron inconclusas de por lo menos de lo que estuvo pasando y de lo que pasó posterior a la inundación, y también, ¿no?, un tema muy delicado que es también descifrar cuántas son las víctimas humanas que tuvo la inundación del 2 de abril del 2013. Pero bueno, se nos fue así el segundo bloque que fue primero, pero ahí estábamos. Al que quiera comunicarse con la radio puede llamar al 427-2829 y 482-2589. Y también puede contactarse al Facebook, al Purgatorio Rock. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Las Pelotas, si te parece bien, Seba. Dale. Y volvemos con el boletín informativo. Dale. Sobre la cornisa. Mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Seguimos en el purgatorio, siendo las 12:32. Varias noticias tenemos hoy. Una tiene que ver con lo que está pasando, bueno, en la ciudad de La Plata, precisamente enfrente a Gobernación, lo que tiene que ver con uno de los gremios de trabajadores argentinos, la CTA, que instaló una carpa blanca como modo de protesta por una consigna que tiene que ver por un presupuesto sin ajuste. Y en ese lugar, ese mismo lugar, tenemos a un compañero, Luciano Montefirane, que nos va a estar haciendo algunas reflexiones y va a estar tratando de contactarse con la gente allí para darnos por lo menos alguna noticia puntual. Otra de las cosas que tenemos para charlar en este día, que tiene que ver con, digo, varias cosas que se nos fueron acumulando y un poco cambiando de lugar, también tiene que ver con una presentación que hicieron investigadores de la Universidad de Río Cuarto, de sí. Córdoba, sobre el glifosato y cuáles son los daños que causa el mismo glifosato. Lo declararon como uno de los agentes que provoca cáncer, además de otras enfermedades que puede atraer. Tiene que ver con que se hicieron investigaciones, que una investigación que duró 8 largos años, mediante escritos científicos, mediante también pruebas que se hicieron, y algunas de las pruebas se hicieron sobre la misma población de Río Cuarto, en algunos pueblos cercanos a la capital de Córdoba. Y bueno, y para eso también teníamos algunas de las explicaciones que traían los investigadores, por lo menos. Otra tiene que ver con de lo que se está llevando a cabo en la ciudad de La Plata, tiene que ver con cuáles son las posturas que tienen por lo menos varias de las comunidades bolivianas acerca de lo que fue el triunfo de Evo Morales. Muy bien, en Bolivia. Más del 60%. Más del 60%, y además con, bueno, con una movilización social muy grande también en el país vecino. Muy bien. No, lo tenemos a Luciano, lo tenemos en Plaza Martín, ¿no? Sí. Lucho, ¿qué tal? Buen día, estamos acá en el móvil del Purgatorio. Nos encontramos en Plaza San Martín, frente a la Gobernación de la provincia, donde la CTA bonaerense instaló una carpa en reclamo del presupuesto con ajuste que está planeando el Poder Ejecutivo de la provincia de cara al 2015. Y bueno, nos encontramos con Oscar Di Sassi, secretario general de ATE, de la CTA de los bonaerenses, que le agradecemos los minutos que nos está dando. Y Oscar, déjame preguntarte, ¿dónde ve el ajuste en el presupuesto la CTA de cara a este plan que tiene Chile para el 2015? Tiene tres elementos que son similares en los últimos 4 años. Se vuelve a reducir el porcentaje del total del presupuesto en los políticas sociales, principalmente la de salud, niñez, desarrollo social. El dato nuevo es que también se reduce en educación, esto no había sucedido el año pasado, se había mantenido. El segundo componente, si bien es cierto que hemos logrado conseguir el número de cargos para pasar a plata parte de los 29.000 trabajadores que están desarrollando tareas en manera precaria y parte también para nombrar nuevo personal en el Estado, todavía se está lejos de contemplar los cargos necesarios para terminar con la inestabilidad laboral y para nombrar los trabajadores que se necesitan en las áreas críticas como salud, niñez y educación. El tercer componente tiene que ver con el endeudamiento de la provincia. Nosotros venimos en la provincia, viene endeudándose desde el 2009 esta parte, pero endeudarse no para un proyecto estratégico que va a beneficiar a los futuros bonaerenses. No está mal endeudarse para hacer una obra que va a significar reactivación económica, que vivan mejor los que vienen. Endeudamiento de cosas corrientes. En lugar de hacer una reforma tributaria que grave a la riqueza, y en la provincia hay el 43% de la riqueza del país, está acá, en la provincia de Buenos Aires. En lugar de eso, de sacarle a los que tienen para distribuir entre los que no tienen, han elegido el camino del endeudamiento con el Estado Nacional y con los organismos internacionales. Y en algún momento hay que pagarlo. Bueno, ahora si uno ve las partidas de pago de la deuda, crecen exponencialmente. O sea, tenemos un presupuesto que disminuye partidas en políticas sociales, que en general los destinatarios son los que menos tienen, sigue manteniendo niveles de precarización laboral en los estatales, y prioriza el pago de la deuda, con lo cual se descarga la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables de la provincia. Eso es el clásico ajuste de los 90. En nombre de la nueva política, el gobernador Scioli toma recetas neoliberales que tienen más que ver con los 90 que con la nueva política. Otro componente importante es, que también es clásico del neoliberalismo, es que aumenta exponencialmente la partida de seguridad, pero entendida la seguridad no como el sistema jurídico que se acelere, como la protección y también la represión del delito, sino la seguridad como la incorporación de policías en las calles. Y cuando es cierto también que crece en justicia, pero en el aspecto que crece en justicia no es en tener insumos para acelerar los juicios, que se den sentencia, para que la gente no esté tanto tiempo en la cárcel, para que no se den situaciones injustas, sino en lo que tiene que ver con el servicio penitenciario. O sea, que crece el poder de fuego y crece a la vez el personal que tiene que ver con las cárceles. Nosotros entendemos, y este es un tema muy, muy ríspido, porque está claro que hay que tratar de neutralizar el hecho inmediato del que delinque por los riesgos que esto implica. Pero no se resuelve el problema de fondo, porque el problema de fondo se resuelve con políticas sociales que devuelvan a la inclusión social a los millones de habitantes que todavía están en la pobreza. Un ejemplo claro es del 47 al 52, 1947 al 52, hubo los niveles de mayor inclusión social en la historia de la Argentina y los niveles de menor índice de delito en la Argentina. O sea, que lo que tenemos es, más allá del artificio de que la seguridad se neutraliza con la presencia policial, lo cierto es que no termina resolviendo OMC, más de una vez terminan siendo socios los que delinquen con el circuito policial que todos conocemos, y entonces vamos en camino, más allá del fuego artificio, de un presupuesto de ajuste que descarga la crisis sobre lo que menos tiene. Por eso, desde ATE y la CTA ponemos esta carpa, que en realidad, por un lado, plantea el cuestionamiento del presupuesto que ya te mencioné. Y por otro lado, para no quedarnos en el cuestionamiento, es una carpa temática que plantea propuestas de cara a salud, a niñez, de cara a desarrollo social, a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. A lo largo del día de hoy y de mañana va a haber expositores en relación a estos temas, no para hablar de la quintesencia de Los Ángeles, sino de propuestas concretas que se podrían instrumentar desde el gobierno provincial para mejorar a quienes hay que mejorar, que son los que menos tienen. Y el 17 de octubre, a media mañana, un día muy importante para el movimiento obrero argentino, vamos a anunciar la marcha, o a ratificar la marcha que ya definimos para el día 23 a la Casa de Gobierno Provincial, en el marco de un paro provincial de la CTA, donde vamos a reclamar el cambio de rumbo, como te venía diciendo. Bueno, te agradecemos la comunicación, Oscar. Bueno, que sigas con acá con lo que estos actividades que están en la carpa. Bueno, esto fue el móvil del purgatorio. Cintia, Sebastián, ¿me escuchan? Bueno, listo, gracias. Nos vemos. Chau, hasta luego. Y ahí pasaba Luciano Montefinale con un móvil. Le quiero hacer una preguntita, nomás. Apresurado. Pregúntame. Sí. No, le quería preguntar si hasta cuándo iba a estar la carpa y si era iba a ser ahora en estos días o hasta que se trate el presupuesto. No sé, calculo que tiene que tratarse la semana que viene, seguramente. por lo menos hasta, estamos 14, hasta el 16, hasta el 17 van a estar, va a estar en la carpa. Hasta el 17 de octubre. Hasta el 17 de octubre, que es el día viernes, que además es el... ¿Marcha? No, ¿quién marcha ahí? No, no, no sé si se realizan marchas, pero bueno, como decía, tiene que ver con algunos reclamos que se vienen dando de la Central de Trabajadores Argentinos, que tienen que ver con el presupuesto que hoy se está dando, con también el aumento salarial, pero un aumento salarial que no contempla la inflación, y alguna de otras cosas más importantes que planteaban en educación, salud y vivienda, sí, puntualmente. Y desarrollo social. Y desarrollo social. Tiene que ver un poco también con lo que venía siendo el reclamo de docentes, el reclamo de los trabajadores del Ministerio de Educación. Muchos de esos conflictos que nosotros también hemos sacado por el purgatorio, pero tiene que ver también con una protesta más convencional, se puede decir, instalando una carpa y haciendo algunas charlas. Y propuestas, eso me interesa. Propuestas. Es interesante. Uno critica por criticar, pero cuando se hacen propuestas a mí me interesa, es muy interesante, muy bueno. Sí. Bueno, si te parece, Seba, vamos a escuchar un tema de La Renga, hablando de la libertad, volvemos de corrido y vamos a lo que nos faltó de la agenda de noticias del día de hoy. ¿Cómo no? Y se nos está acabando el tiempo. Vamos no sé. A ampliar, ampliamos una hora más. Ampliamos una hora hoy. Más, Solange nos va a matar. Sí, sí. Sí, dijo Solange, que paguemos el triple. Vamos a... el triple. No, no, yo no puedo. No, ah. Bueno. Bueno, vamos con Hablando de la Libertad de La Renga y volvemos con más purgatorio. Dale. Oh, sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que vender la de vuelta en el purgatorio, siendo las 12 y 48 minutos. 23 grados de temperatura, qué calidad, ¿eh? Qué lindo, qué linda época, me encanta esta época. El calorcito, sí, la primavera. Encanta, el calorcito, nos sacamos un poco la ropa. Recordanos, Seba, para comunicarse a la radio, ¿a dónde pueden llamar? Sí, al 427-2829, 482-2589. Esto es FM Ozono 107.1 de tu dial. Muy bien. Sí, me gustó, me gustó. Como no pudimos hacer el boletín, o por lo menos el comienzo de noticias, como todos los días del purgatorio, queríamos no dejar de contar por lo menos algunos de los hechos que estuvieron pasando en esta semana, precisamente que por ahí no lo retomamos en alguno de estos días pasados en el purgatorio, pero que nos parecían importante nombrarlos. Zaffaroni confirmó que renuncia en enero y quedará vacante su puesto en la Corte Suprema el 7 de enero de 2015. Zaffaroni cumple 75 años y aseguró que dejará su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al quedar 4 miembros, la presidenta podrá poner nuevos integrantes, pero deberá ser aprobado por mayoría absoluta del Senado de la Nación. Sí, bueno, después de la muerte de Petracci, que era uno de los jueces de la Corte Suprema, Zaffaroni, en las declaraciones que hizo, bueno, al término de homenajear los restos o la despedida de los restos de Petracci en el cementerio de Recoleta, planteaba que él, cuando cumple los 75 años, que sería el 2015, el año que viene, iba a dejar sus funciones y se iba a jubilar. Además de otras declaraciones que tenían que ver un poco con cuestionar cómo funciona la justicia, cómo funciona el Poder Judicial. Interesante, la verdad, que por lo menos desde un juez de la Corte Suprema se reconozca alguna de esas cosas. Obviamente no reconoció varias de las implicancias que tienen los jueces, sino que hay diferencias en la forma de tratar temas y diferencias en cómo se concibe la justicia. Y si bien por esto Zaffaroni se va a jubilar, también hay declaraciones de los demás jueces diciendo que no, que bueno, que ellos van a seguir un tiempo más cumpliendo, ¿no?, su función. Lo que dice la, o sea, para estar en la Corte Suprema vos te podés jubilar recién cumpliendo 75 años. Sí. Que es el tope que está en la ley, obviamente. Si querés, no, te igual, podés ¿no? quedar, o sea, te podés quedar más tiempo. Uh-huh. Calculá que Petracchi estuvo 30 años, creo que 30 años en la Corte Suprema. Bueno, pasado eso, me parece importante, por lo menos en muchas de las cuestiones y muchos de los días que el purgatorio habló sobre la justicia, o por lo menos varias de las condenas que se hicieron, por lo menos en lo que se señalaba como persecución política. Recordemos también el caso de Esteche y Lescano, dos militantes populares que están detenidos hoy por repudiar la muerte del docente Carlos Fuente Alba y por llevar a cabo un repudio contra Jorge Sovich, el autor intelectual de la muerte del docente, que hasta el día de hoy están cumpliendo condena, y digo, y de eso funciona, así funciona también la justicia dentro de lo que es son los juicios, precisamente, porque si podemos ver a Sovich, bueno, Cavallo fue absuelto, ¿no? Julia fue absuelta también. Fue absuelta por la también. Digo, y con crímenes comprobados, y con varias causas también, ¿no? Que tienen que ver con eso, y se absuelve, y después otras cosas que decía el juez Aria, inclusive desde el mismo ámbito judicial, acerca de que no se puede batallar contra un sistema judicial que hoy no está aplicando justicia. Exacto. O por lo menos decía eso, hay varias implicancias en lo jurídico, en la burocracia que se tiene que llevar a cabo, que hace que se alenten los pasos y que hace que los fallos sean siempre a favor de un sector y en contra de otro. Pero bueno, ahí pasábamos, por lo menos desde ese lugar, a hablar acerca de lo que fue la muerte de Petracchi y las declaraciones de Zaffaroni. Elevación a juicio de la causa por el indoamericano. El jueves 16 de octubre comienza el juicio contra el Tano Narduli y Diosnel Pérez. El juicio es un acto de persecución política del gobierno macrista contra estos dirigentes sociales a los que ya se les había dictado la falta de mérito en instancias anteriores. Sí, esas fueron las palabras que daban algunos de los abogados de estos dos, por lo menos militantes, dirigentes, pueden ser de las barriadas sociales. Uh-huh. Recordemos que lo que fue en el diciembre del 2010, la toma de terrenos en el indoamericano terminó con la muerte de algunas personas, por lo menos de una comprobada, además de una represión muy grande en la cual terminaron detenidos varias personas, ¿no? Que se hizo también toda una campaña mediática acerca de los inmigrantes en nuestro uh-huh. país, con una xenofobia bastante grande. Bueno, en fin, lo que tenía que ver con esto, el 16 de octubre va a comenzar el juicio, por lo menos a dos de los militantes que se encontraban en el indoamericano. Que fueron absueltos. Que sí, luego de que la justicia nacional dejara en libertad por falta de méritos a los policías de la metropolitana y de los policías de la federal que tuvieron participación en el desalojo que terminó con la muerte de, si no me equivoco, Rosemary Churapuña y Calibari Álvarez, después de ser por lo menos procesados por implicancia en la muerte de estas dos personas, también se absolvió a estos dos militantes sociales, estos dos dirigentes que estaban en la toma efectivamente, por falta de méritos, porque no se encontraban algunas de las pruebas. Pero bueno, se reactiva el juicio, más allá de que se absolvió, se vuelve para atrás y se vuelve a dar el juicio. Así funciona la justicia. Así funciona la justicia. Daño genético y glifosato. Después de 8 años de investigación, el grupo GEMA de la Universidad Nacional de Río Cuarto elaboró un informe en el que confirma la vinculación clara del glifosato y mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer, generar abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. Sí, esto viene a que por lo menos el grupo de genética y metagénesis ambiental, que está compuesta por investigadores, graduados, docentes de varias de las ramas de muchas de las carreras de la universidad, hicieron investigaciones muy largas con el suelo, con el agua, en animales y también en habitantes de Río Cuarto. Y algunas de las cosas que encontraron tenía que ver con confirmar con estudios a personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario. Esto quiere decir que, bueno, el glifosato, ¿para qué se usa? Se usa para que no crezcan, para que no crezca nada más que la planta que se quiere sembrar y elimine a los pastos, los yuyos, los bichos, como para que crezca mejor estado. Esto igual, y como todas las, por lo menos los, ¿cómo se dice? Los químicos que contraen fósforo, como el glifosato tiene fósforo también, implican como si fuera un veneno y que anula la capacidad. Lo que se decía es que el glifosato, en primer lugar, no dañaba a las personas, sino a lo que estaba alrededor y cuando eso estaba solamente en contacto. Exacto. Además de eso, se planteaba, bueno, también algunas otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la siembra y cuál tan cercana están las siembras a los pueblos y a las casas y todas esas cuestiones. Se usan los aviones, yo les llamo hidrante, pero no son hidrante, son aviones fumigadores. Incluso hay leyes, normas que prohíben de que se esparza los componentes que se tiran a la cosecha. Para evitar específicamente eso, que lo absorba animales, lo absorban animales o el mismo ser humano o la misma gente que vive en la localidad o en el lugar donde se siembra, por lo general, soja. O sea, se usa mucho en las plantaciones de soja que son enormes, son miles y miles y miles de hectáreas. Uno va por la ruta 9, cuando vas para Córdoba, para Rosario, es impresionante los campos todos sembrados con soja. Y eso lleva glifosato y lo tiran desde el avión. Hay una ley incluso provincial que fue aprobada hace muy poquito, que tiene que ver con una distancia mínima, que son 1000 metros, para volcar los componentes que se tiran a la cosecha. Pero bueno, muchas veces no se cumplen. O sea, los mismos dueños de los campos no lo cumplen. Y ahí se genera el gran problema. Y ahora hay estudios que corroboran de que el glifosato tiene consecuencias y muy serias. Sí, bueno, una de las cosas que aparecían en los 15 artículos de los investigadores, que también confirma que el efecto de agroquímicos sobre el material genético, tanto en animales y de experimentación en laboratorio, se hizo con animales, precisamente ratones, ¿no? Donde se los puso bajo una cierta dosis de glifosato, y eso contrajo malformaciones genéticas, también se trajo como si fuera una aceleración al cáncer interno. Uh-huh. Y eso también lleva a que haya, ¿no?, desde abortos provocados espontáneamente, sí, sí, por la cantidad de cierta cantidad de glifosato en la sangre. ¿Es veneno? ¿O no? Es veneno, sí. Particularmente sí. El tema es que veneno que nosotros aspiramos. Bueno, nosotros no, porque por ahí no estamos en una zona de campo. Pero, por ejemplo, acá en la zona de La Plata, para ir a la parte local, tenemos toda la zona de las quintas que usan glifosato. O sea, sí. No hay que ir muy lejos, no hay que irse a Córdoba o a Santa Fe o a lugares donde se siembra soja, sino que acá mismo, en la ciudad de La Plata, una de las denuncias que se habían hecho, creo que fue el año pasado, una de las ONG ambientalistas, era por el uso excesivo de glifosato. Y eso después va al agua y es agua que tomamos. O sea, acá hay que mirar mucho más allá de lo que uno habitualmente está observando, porque el glifosato o el contaminante va al agua, el agua se toma, o sea, tenemos la toma de agua acá en Punta Lara, sin ir más lejos. Y esa agua después nosotros la tomamos, es la que abrí recién para cebarme unos mates, unos ricos mates que estoy cebando. Y esta agua es del río, y todos esos contaminantes van al Río de la Plata. Sí, la verdad que es un tema bastante largo y extenso. Hay un libro que se escribió acerca de todas estas investigaciones por Darío Aranda, que es un periodista que escribe en Página 12. Hay una nota también en Página 12 para el que la quiera ver. Y también hay un libro muy recomendado acerca de esta misma investigación que llevó 8 años. Se va a editar y se va a imprimir para que todo el mundo la pueda leer y estudiar, ¿no? Un tema que tiene mucha trascendencia. Y así se nos pasó el purgatorio del día de hoy. ¿Nos fuimos? Son las 13 horas y nos vamos yendo y les dejamos de descanso, se puede decir. Nos extendemos con un tema de la Bersuit y dale, fue un placer compartir este día con vos, Eva, y nos encontramos igualmente seguramente mañana con otro nuevo programa del Purgatorio de 12 a 1 en Radio Ozono. Bueno, que la pasen bien, buen día. Hasta luego. Fue el Purgatorio. Cambio fue.